en vivo, este sábado 26 a partir de las 21, creo que es virtual, pero vamos a preguntarle porque estamos en comunicación con una de las integrantes, hablamos de Pamela Padilla. Pamela, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, muy buenos días a la audiencia de Mañanas del Sur. Ay, es un gusto poder hablar con ustedes. Ahí está, para nosotros es un gustazo también, Pamela, tenerte en el programa. Bueno, contanos un poquito primero, antes de lo que es el show, cómo surge la banda, y el nombre creo que va con las iniciales, ¿o no? Sí, Belén Cáceres, Carlos Laje, Augusto Ayala y bueno, yo Pamela Padilla, SPA. Ahí está, los cuatro guitarreros. Todos guitarreros. Perfecto. Bueno, la banda surgió a través de la orquesta. Nos juntamos a hacer canciones para poder mostrarlas en las peñas virtuales que la orquesta estuvo realizando en estos meses. Seguro. Y bueno, y ahora como no pudimos realizar una última peña virtual como para cerrar el año, se nos ocurrió una idea más sencilla y más accesible para poder mostrar un poco de lo que hacemos, ¿no? De lo que nos gusta hacer. Y se nos ocurrió esta idea del vivo del Instagram para poder realizar un poco de música, charlar un poco, para que la gente nos conozca también y para que vea lo que hacemos. Mirá qué lindo, ¿eh? Cuando vos hablas, Pamela, de crear canciones, empezaron a componer, ¿me estás hablando? ¿Estamos hablando de que van a ser canciones conocidas del ámbito popular? Sí, en principio sí. Vamos a tener un repertorio variado de géneros como bossa nova, rock nacional, canciones internacionales. Mira que canciones que pensamos que a la gente le puede llegar a gustar, que pueda llegar a conocer. Quizás más adelante sí podamos mostrar canciones propias, ¿no? ¿Quién dice? O sea que está dentro de los planes, está el tema de componer las canciones propias. Mira qué lindo, eso es re interesante. Y también, bueno, la idea es llamar a otros integrantes de la orquesta para que nos puedan, bueno, cantar unas canciones, le vamos a estar haciendo preguntas sobre su vida musical y también la gente puede comentar en el vivo, puede hacer sugerencias de canciones que le gustaría que toquemos a futuro, preguntas. Como que va a ir, va y viene todo el tiempo con los otros integrantes, sí. Ahí está, mirá qué buena propuesta, ¿eh? Pamela, contame vos, ¿cómo vas llegando a este instrumento tan noble como es la guitarra? ¿Cómo? ¿Cómo fuiste llegando a este instrumento que es la guitarra tan lindo y tan noble para hoy ser parte de este grupo? Bueno, empecé la facultad, empecé a estudiar en la UADER, la tecnicatura de guitarra. Bueno, ahí el profesor es Augusto Ayala. Y uno de mis compañeros, que es Juan López, me dio la invitación a integrarme en la orquesta. Obviamente que dije sí, porque me súper gusta, es algo muy lindo. Y la verdad que la orquesta tiene un grupo muy muy humano, muy bueno, lo disfruto mucho, sé que tienen muchas pilas, muchas ganas de seguir creciendo, y bueno, el director Augusto Ayala tiene muchos proyectos buenos para la orquesta, así que como que todo el tiempo estamos con muchas pilas para seguir creciendo. Mirá qué lindo lo que contás. Pamela, ¿y antes de chiquita ya te gustaba el tema de la música, obviamente, pero te gustaba ya la guitarra, ya la veías con ganas de meterte en eso? Sí. Yo tengo 24 años hoy en día y a los 15 años me regalaron una guitarra. Mirá qué lindo. Empecé con las clases, pero no fueron tan constantes como ahora. Ahora como que estoy muy metida con el tema de la guitarra y la música. Mirá qué bueno. Y has, Pamela, siguiendo con la conversación y hablando de vos, ¿has generado referentes dentro de los guitarristas más importantes? ¿Así tenés alguno que admirás más de la cuenta? Como es nuevo para mí esto, la persona más cercana y más referente que tengo hoy en día es Augusto Ayala. Mirá qué lindo eso, ¿no? No toca nada Augusto tampoco, ¿no? y además porque es de Concordia, es nuestro, digamos, con mucha más razón tener a alguien así es algo muy positivo. ¿Y sos de observar así a guitarristas? ¿Te gusta ir a eventos culturales y observar a los guitarristas? Sí, por el momento no tuve la oportunidad de asistir a ninguno, pero tengo mucho interés y ahora con el tema de la virtualidad de internet sigo a través de las redes sociales. ¿Y cómo es integrar hoy la orquesta? Hablame un poquito de la orquesta. ¿Cuántos integrantes aproximados? No te pido exactitud, pero ¿cuántos integrantes son? Porque nosotros hemos hablado con varios cuando hacían estas peñas, pero aproximadamente, Pamela, ¿cuántos son? Aproximadamente 20 integrantes. Mirá vos. Y cada vez se van integrando más gente y la idea también es esa, seguir incorporando chicos jóvenes que les interese la música, quizás más adelante otros instrumentos como percusión. Están todas esas ideas. Pamela, y esto para poder disfrutarlo el próximo sábado, va a haber que entrar a Instagram y ahí ya lo podés ver. ¿Tenés que tener alguna inscripción o directamente lo ves? No, entonces, el sábado 26 a las 21 horas vamos a estar empezando a hacer el vivo a través de la página de la Orquesta Guitarras del Alba, que es guitarra-del-alba. Ahí está. Y entonces la orquesta tiene el Instagram público, así que cualquier persona tiene acceso al vivo. Y además, la idea también es poder guardarlo. Por ahí, si alguna persona no puede llegar a verlo, va a quedar guardado para que lo pueda disfrutar cuando pueda. Ahí está. Tírame de anticipo nomás, no todo, alguno de los temas que van a estar en la grilla. Bueno, por ejemplo, un tema que nos gusta mucho, que es muy muy alegre y muy pegadizo, es Vos se abusó. Mirá, qué lindo. Sí, como que para esta temporada del año, como que esos temas se represtan y un poco más alegre. Ahí está, Pamela, me encantó charlar con vos. Ahí vamos a estar tratando de acompañarlos. Te agradezco mucho la comunicación. Bueno, haceme extensivo el saludo a todos los integrantes y te agradezco esta comunicación. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un saludo muy grande y bueno, saludos ni hablar a todos mis compañeros de la orquesta de guitarra y al director Augusto Ayala. Perfecto, un beso grande, Pamela. Eso. Ahí está, qué linda.